casi que no tengo que ponerme vestido. Pero quedaste bella, amiga. Yo la verdad estoy lista para hoy. Claro, con calma, que lo que pasó la otra vez. Ey, siempre si digo que no va a pasar nada, es porque todo va a estar bien. A menos que hoy encuentre el amor de mi vida. No sé. Dímelo, tú. Hello. Mana mía, mi bro, estoy en camino. Sí, te estoy esperando. Tranquilo, tranquilo, yo estoy ahora, mi bro. ¿Estás en la disco ya? Sí, sí, estoy aquí esperando los anillos. Tú sabes que yo me caso mañana y si no llega, ya tú sabes lo que te va a pasar. No, chico, tranquilo, yo voy para allá ahora, no te preocupes. Ok. Karol G. Salgo en la noche en busca de caserío, porque a mí lo que me gusta es el pare-pare. Y los latinos estamos locos pa' eso, con pare de peso en la cartera. Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera. Pero lo más importante lo quiero sin una nena, pa' decirle hello, hello, hello. Es echar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello. Es echar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Baby, yo quiero que te olvides y que te ponga pa' mí. Mamacita como tú yo no la he visto por ahí tan chula. Colombiana su figura. Cuando yo me siento enfermo, tus besitos me curan. No lo pienses, vámonos en viaje. Que tú pa' provocarme te pones traje. Prendemos un habano pa' que te relaje. DJ, sube la música, el volumen no lo baje. Lo que bailo con ella, su pasito me gusta. Su movimiento hace que me luzcan. Sabe lo que quiero y me pide ya que la calore. No queremos pero sin amor. Pa' decirle hello, hello, hello. Es echar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello. Es echar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo, que me haga la mirada matadora pa' escaparnos. Que quiera que yo me lo lleve en el carro por La Habana. Mientras escuchamos music no fumamos una mano. ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres. ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres. Y no lo pienses, vámonos en viaje. Que tú pa' provocarme te pones traje. Prendemos un habano pa' que te relaje. DJ, sube la música, el volumen no lo baje. Y no lo pienses, vámonos en viaje. Que tú pa' provocarme te pones traje. Prendemos un habano pa' que te relaje. DJ, sube la música, el volumen no lo baje. A decirle hello, hello, hello. Es echar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello. Estrechar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, hello, hello. Estrechar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello.